De los corridones originales de su compita Natanael Cano, ahora. Herencia de patrones. Y los hijos de García, jálese, carnal. Yeah. Soles en polvito blanco para alivianarnos, pero eso es mentira. Siglo XXI, en los 80s fue la gripa. Con una bebida, cuidando las zonas con los fierros bien arriba. Acá por Califa, bien, bien, mira. Con una rolita, la de esa huerticia al pan que suena en las bocinas. Y ando cansado, carabe en el vaso para la tos que aún no traigo. Ya van muchos años que no se me quita y todavía ando tomando pura codeína y negociando. El coco rapado, JN86 con el motor bien arreglado. Ruleteando un rato, por el día chamba, por la noche me destrampo. Así me la paso, con todos los tres del equipo que formamos. Quemando un buen gallo, bien viajado. Así suena HP, compadre. Companata. Los hijos de García. Clica, shit. Veno ventilar egos, finiquera transitando con ojos tumbados. Bendigo ahí tomando la de ande en mi casa de tanto que me he ingresado. Allá por Peñasco, con Pacurro al tiro, con su gente anda chambeando. M que el respaldo, grande. Cuello tatuado, varias rayas que resultan por andar de vago. Cuando no enfiestado, tomando un vaso, carabe cuatro enlodado. Aquí me despido, ahorcándonos over, dice el pa' ponerme al tiro. Repite el corrido, el vasito. Dicen que para el narco solo es el polvito blanco para alivianarnos. No tires volante, es mejor quedarse callados antes que hable. No está permitido, no diré la clave y hacer nada para sus amigos. Por tanto un gallito bañadito. Seguimos en la movida. Los hijos de García. Compa, Natanael Cano, viejones. HP, compadre. Puro rancho, humilde, el hombre music, viejo.